Vamos a dar a benvida a Héctor. Muy boa tarde, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Julio? Faleche en galego, pero ti coñeces moi ben o nos idioma, por lo tanto, aínda que falen galego, seguro que estarás encantado de contacto. Mira, é preciso que te presentes ti mesmo, porque os nosos ointes non saben de ti. Sí que te escoitaron a semana, hai dúas semanas, cunha conversa que tivemos para na presentación na rolda de prensa que tivemos en Hotel Front Air de San Boi, pero que saiban de ti. Héctor é un grande comunicador, sabedes? Bueno, muchas gracias, lo primero, Julio, de verdad. Bueno, permíteme que no te pueda contestar en galego, pese a que, bueno, por proximidad, yo resido en la comarca del Bierzo, estamos tocando con Galicia, de hecho hay una parte de la comarca que se siente quizá más identificada con Galicia que con Castilla y León, pero bueno, eso son cuestiones más bien políticas en las cuales no voy a entrar. Y me pedías una presentación. Bueno, pues, como decía, soy comunicador a secas, sin grande comunicador. Te agradezco mucho tus palabras, evidentemente. Y bueno, tuve la oportunidad, evidentemente, de estar hace unos días, dos semanas, ahí en San Boi de Llobregat, con todos los buenos amigos de Asobecat, contigo también en persona, que nos conocimos ahí en ese momento, en la presentación del Festival del Botillo de la asociación en Cataluña, que tendrá lugar el próximo 16 de febrero. Así que bueno, a grandes rasgos esto es lo que te puedo decir. Hasta hace poco tiempo locutor de radio, pero bueno, ya hace una semana dejé esta profesión muy a mi pesar y con el corazón encogido. Sí, pero ahora de FM Bierzo, ¿no? Sí, mira, llevaba en la emisora de radio FM Bierzo desde el año 2002, en las diferentes etapas. Primero había sido EMB Radio, luego Fórmula Hit Bierzo, y cambió la denominación final a FM Bierzo. Es decir, estamos hablando de 22 años y medio en esa emisora de radio, y el pasado día 23, jueves, ya me despedí de los compañeros y de los oyentes, porque bueno, empecé una nueva etapa en un periódico digital que es InfoBierzo, con el cual, bueno, llevaba ya tiempo trabajando a modo de colaboraciones periodísticas. Pero bueno, a partir de ahora ya me he incorporado a la plantilla como redactor. Y como decíamos, por eso te comentaba, con el corazón encogido, porque, bueno, ya he tenido que dejar. Fíjate, tengo mis 44 años. Es decir, más de media vida he estado en esta casa, en FM Bierzo. Por eso es una decisión muy dura. Pero bueno, a veces hay que tomar decisiones así en la vida. Enhorabuena, felicitaciones por tu trabajo. Y yo, bueno, yo llamaba más que nada por no sé, por qué te pareció esa rueda de prensa en la que se presentó el 21 Festival del Botillo 2025. ¿Qué impresión llevas? Que fuiste convidado, pero que rechazaste, bueno, entre comillas, yo digo, porque tienes otros compromisos, la invitación que no podrás asistir, pero seguro que tenías remordimiento casi por no poder participar, ¿no? Claro, efectivamente. Había comprometido mi asistencia para el día 16 de febrero. Lo que pasa es que, como comentábamos, como consecuencia de esta decisión, de este cambio, no me va a ser posible acudir. Y bueno, por su parte, sí que tuve la oportunidad de estar hace un par de semanas ahí con todos vosotros. Sobre la rueda de prensa, qué decir, yo tuve la grandísima suerte de conocer a esas personas maravillosas que están en la Asociación Berciana de Cataluña, pues, exacto, efectivamente, la Asociación de Bercianos en Cataluña, Sobecat, pues. Un cartelazo, como ¿no? Como suele pasar. ¿Cómo, perdón? Digo que un cartelazo. Sí. El Festival del Botillo, por supuesto, tiene las miradas puestas en conseguir precisamente algo muy grande. Aquí en la comarca del Bierzo valoramos mucho lo que es la tradición en torno al botillo. Hay actos extraordinarios que nada desmerece el Festival del Botillo de ahí de Barcelona, de Cataluña. Sí. Bueno, entonces, presidente, por eso estoy completamente convencido de que bueno, va a ser un éxito. De hecho, Juan Pedro, el presidente, me decía hace unos días que ya se han superado prácticamente las expectativas y cada vez va creciendo. Así que yo prometo estar ahí más pronto que tarde. Eso, que a nadie le quepa la menor duda que tengo muchas ganas de volver y bueno, compartir ese tiempo con los amigos de Asobecat y con todos vosotros. Pues de verdad, todos los homenajeados de este año seguro que serán muy bien recibidos, pero al mismo tiempo yo creo que, por eso te hablaba del cartelazo, que bueno, pues a título póstumo dos personas leonesas, una de ellas berciana concretamente, luego después el premio literario al gran Revilla y el ayuntamiento de Campo Narraya y la bodega, pues Dos Pasos. Bueno, la verdad es que, bueno, pues yo creo que va a ser un éxito, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Ya he tenido incluso la oportunidad de hablar aquí con familiares de Silvia Nogaledo, que es una de las dos policías terrible y trágicamente asesinadas en el año 2004, y bueno, sí que me confirmaron que iban a estar ahí. Y por supuesto, este tipo de reconocimientos a título póstumo por parte de esas personas. Fíjate que hablaba también hace poco con Juan Pablo Gándara de Toreno, que fue el escritor berciano que hace muy poco, el año pasado, había sido también el que recibió el reconocimiento. Claro, él me decía que hablando con la familia, durante tantos años se sintieron que empezaban a caer en el olvido, y es algo que evidentemente, entre otros, pues tanto el propio municipio de Nocera del Bierzo durante el pasado año con un homenaje, un memorial ciclista que lleva el nombre de Silvia Nogaledo y que rindió honores tanto a la propia Silvia como a su compañera Aurora Rodríguez, tetoral de los Guzmanes, y por supuesto este reconocimiento que hace ahora mismo a Sobecat hace que la memoria de estas dos jóvenes, cuando se les interrumpió la vida injustamente, eran dos jóvenes con toda una vida por delante, pues que siga todavía presente, y eso lo hace posible precisamente a Sobecat y eventos como este. De ahí que yo también transmitiera la enhorabuena a la asociación, porque hay momentos en la vida en que tenemos que pensar en aquellas personas que no son las que pueden acudir a recoger un reconocimiento, sino también hacer este tipo de reconocimientos a aquellas personas que estuvieron y que hoy ya no pueden estar. Bueno, pues te agradecemos muchísimo y tu mínima participación, pequeñita, porque ya sabes que la radio nos sigue, nos come los pasos y los minutos, y en realidad lo que queríamos era hacernos hincapié y que se escuchara mejor esa conversación que en la otra ocasión no pudo grabarse de la manera tan correcta. Exacto. Como hoy, y cuando tengamos el programa te lo enviaremos como recuerdo de esta audición y de esta conversación pequeña, pero agradecida por el hecho de tu participación. Muchas gracias a vosotros, gracias a todos vuestros oyentes de aquí, un saludo muy grande, y por descontado a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias, Héctor, un abrazo. Otro para ti. Venga, vamos a despedir a Héctor con música luego.